Como en los viejos tiempos de la radio, me pongo de pie. Suma Paz canta, de Atahualpa Yupanqui, guitarra, dímelo tú. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz. ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú. Se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad. Se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad. Y hasta la tierra fecunda se convierte en arena. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz. ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Ni su sueño se salvaron, son una sombra ha quedado. Y paso la madrugada buscando un rayo de luz. ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú. ¿Cuánta gente y cuántas guitarras? Orquesta Escuela de Guitarras, El Guitarrazo. Roberto Calvo forma parte del equipo de conducción de la orquesta Escuela, El Guitarrazo. Gran guitarrista, gran compositor, Roberto Calvo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Roberto, contanos un poquito qué es El Guitarrazo. Bueno, El Guitarrazo es una agrupación que funciona desde el año 2000, una agrupación de guitarristas de distintos niveles. Este grupo surgió, digamos, tiene las características de una especie de orquesta escuela. En este grupo de alrededor de 30, 40 personas conviven las realidades musicales de gente de avanzada edad, de adultos, de chicos, adolescentes, de jóvenes. que, bueno, se junta una vez por semana, desde entonces los viernes a temprana hora de la tarde, a ensayar durante un par de horas un repertorio compuesto en su mayoría por obras del cancionero popular. Este grupo lo fundamos con Juan Falú, y la verdad que suena bárbaro, y en estos momentos tiene una población importante de guitarristas. Es una actividad totalmente gratuita, es una experiencia maravillosa a la que tuve el privilegio de darle impulso desde el principio, y con la cual tengo un vínculo así afectivo y, por qué no, artístico también muy fuerte. Gracias, Roberto Calvo, por sumarte a este programa dedicado a la guitarra. Mario Díaz es guitarrista y compositor. Nació en Córdoba. Editó varios discos de forma independiente. Me detengo en uno, Rubana, un vocablo de origen quechua que refiere al trabajo. De Mario Díaz, la guitarra. Canta María Eugenia Acoto. Y tres bordones tiene la guitarra mía. Tres tiples y tres bordones tiene la guitarra mía. Volvió al pueblo más hondo.